¿Cómo va? La China, sí, así me dicen. Muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, contale a la gente un poquito sobre la banda, sobre el streaming. Bueno, primero gracias a ustedes por hacernos la difusión del streaming este que tenemos el martes. Y bueno, y el martes vamos a estar tocando ahí en Estudio Cultura. No me acuerdo bien la hora, yo soy muy mala con los números y las fechas. Pero creo que es tipo 9, no sé, bueno. La data está ahí en el Instagram de la banda, que es Estrabanda. Nos buscan por ahí, así que ahí va a estar todo lo que es más exacto. Así que bueno, nada, ensayando y preparándonos para el martes, que bueno, que es la primera vez que vamos a hacer un streaming. Así que bueno, re contentas. Bien, el 20, el perdón, cualquiera estaba por decir. El 8 de diciembre a las 21 horas. Sí, Bien. 8 de diciembre, ahí acompañando la cena. Qué Sí, bien, qué bueno, exactamente. qué bueno. ¿Y ustedes se han formado hace 2 años, tengo entendido? Sí, hace 2 años se formó Sestra, hace no mucho estamos tocando. Creo que fue medio año de ensayo y después salir a los escenarios. Así que somos una banda prematura, pero siempre para adelante. Así que, Sí. sí. Por lo que estábamos escuchando de fondo, tienen mucho power. ¿Es así el estilo en general de la banda o van variando? Y es bastante alternativo el estilo. Como que tratamos de no encasillarnos mucho en algo, como que nos guiamos más por el gusto de cada una, y cómo se desenvuelve cada integrante en su instrumento. Bien. Pero no, Sestra no es una banda que esté definida por un estilo, quizás sí, con una estética de rock, pero después en lo que es en cuanto a género es como que mixeamos bastante, muchas cosas, o como que absorbemos muchas cosas distintas de artistas que nos gustan, y bueno, y ahí se va conformando cada tema. Además es como que nosotras a la hora de componer es como que también vemos mucho lo que pide la canción y bueno, es como que vamos armando en base a esas cosas. Bien, estamos hablando con la China Paoletti, cantante Sí. de la banda Sestra. Y es cierto que cuando tenían que armar la banda faltaba quien toque la batería y entonces fuiste vos quien le la motivabas a Sofía Pavón para decir, che, nos falta alguien que toque la batería, sos vos la persona indicada para que aprenda a tocar el instrumento. Sí, Sofi, al principio no se animaba, pero más o menos que la fui yo quien la motivó un poco, como que la arengó, y arrancó clases de bata y después, nada, decidimos formar una banda con Pía, que es la otra violera, y bueno, y después yo conocí a una bajista que fue Agustina Taltabul en su momento. Que bueno, se sumó y armamos una lista de 6 temas propios y habremos hecho algún cover de Audioslave y después, ahora en este año, tuvimos un cambio de integrante que se sumó Naila Aguirre en el bajo, porque Agus no pudo tocar más en la banda, que si está escuchando le mando un saludo. Y a las chicas de Sestra que creo que están escuchando también la radio. Seguramente. Y así ha quedado la formación. Con Sofi en la batería, Pía Zaniboni, primera viola, está Naila Aguirre en el bajo, y yo, la China Paoletti, cantante y guitarrista. Bien, qué bueno. ¿Dónde podemos encontrar material de Sestra? Y material de Sestra encuentran en YouTube. Que hay un video subido que es del tema que sacamos este año que se llama Aprender a Morir, que es el que reproducieron hoy. Bien, sí. Y el YouTube es Sestra Banda, después tienen el Instagram que es Sestra Banda también, Y en Facebook también, Sestra Banda. Bien, entonces, bien fácil, imposible no encontrarlas. Vamos a repetirlo, entonces, en Facebook, en Instagram o en YouTube las encuentran como Sestra Banda. Sí, exactamente. Sí, así es. Esperemos que este Aprender a Morir no sea nada relacionado con la pandemia, ¿no? Justamente con esto que nos está ocurriendo al mundo en general. No, este no. Hoy estaba escuchando a la otra chica, Flor, que contaba que había hecho una composición con una letra referida que por ahí tenía claro. Algo que ver con la cuarentena, pero sí. No. Sí, fue medio como una... De casualidad le salió, pero sí. La terminó pegando. Sí, sí, yo creo que igual Aprender a Morir habla un poco también a soltar cosas, como no, no quedarse en la zona de confort, ¿no? Claro. Bueno, recordemos entonces que se van a estar presentando las chicas de Sestra este 8 de diciembre a las 21 horas en el a través del Facebook de Led Zeppelin. ¿Pisas? Sí, a través del Facebook de Led Zeppelin. Se transmite. Bien, la verdad que tienen un muy buen sonido, yo ya he visto varias transmisiones en lo que va del año, siempre Led Zeppelin pisas del lado de Lander, de las bandas platenses, y muy bueno, sale muy bueno, así que seguramente va a estar fantástico, invitamos a todos y a todas a ver este streaming en vivo el 8 de diciembre a las 21 horas entonces. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos a vos por la comunicación, Agostina China, no sé cómo bueno. Como China. Sí, me dicen, generalmente me conocen por China. Bueno, les agradezco mucho por el espacio y por la difusión. Muy bien. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, hasta luego. Adiós.